Buenos días, usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe. La 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio, acompañándolo en esta preciosa mañana, recordándole siempre que para Dios nada es imposible y que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. No hay nada imposible para Dios. Él tiene planes perfectos para ti y para mí y está trabajando su obra. Detrás de la escena donde tú no puedes ver, Dios tiene una bendición preparada para ti. Nos toca a nosotros ahora despertarnos con grande expectativa y con una actitud de gratitud. Vamos a levantarnos esta mañana dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho. ¿Por qué no te une conmigo en esta oración de gratitud? Estoy seguro que se levantará tu gozo y tu perspectiva va a cambiar. Se va a ir la ansiedad, se va a ir la preocupación y va a entrar la fortaleza que viene del Santo Espíritu de Dios para que tú puedas vencer en este día y ver la maravillosa mano de Dios manifestada. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos. Padre Celestial, amado Rey, te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. En esta mañana abrimos nuestros ojos en este lado de la eternidad y estamos tan contentos que podemos compartir junto en este espacio radial, que podemos cantar, gozar y saber que estamos en tus manos. Señor, la vida nos ha dado muchos retos y tenemos muchas oportunidades para ver lo negativo en esta vida. Pero cuando tomamos nuestro tiempo para saber que somos amados por ti, nace esta gratitud. Y por eso, hoy venimos delante de ti con corazones abiertos para poder expresar el amor que sentimos, el amor que tú has depositado en nuestra vida. Gracias por la restauración, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por nuestra redención. Gracias por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestra familia, por todos aquellos que nos acompañan. Y gracias porque tú has proveído cada recurso necesario para sostenernos. Y día a día tú provees aún más. Y queremos, Señor, en gratitud, ser obedientes y hacer tu voluntad. Que en el día de hoy todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado. Que brille la luz brillante de tu amor que tú has puesto en nosotros. Para que el mundo pueda ver que tú eres real. Gracias por dejarte conocer, por ser nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro guía, nuestro Rey. Te adoramos con todo nuestro corazón. Que nunca se aparte esta adoración de nuestros labios y de nuestros corazones el deseo de buscarte. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarte en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Alrededor del mundo, literalmente, personas están descargando la aplicación movible La Frecuencia que Inspira Fe. Gracias por estar ahí y compartir con todos sus amigos, especialmente este año 2015 en Misión 15. Sigue adelante y ahora pues a gozarnos, echando fuera lo que sucedió ayer, dejando atrás el pasado, yendo hacia el frente. Prepárate, porque tú nunca serás igual, porque para Dios nada es imposible. Come on now. You know what to do. Here we go. Son tantas las veces que somos protagonistas de la misma novela que termina en soledad. Con la tristeza somos masoquistas y hasta hoy llegará. Tu papel se acabó, rompes el miedo, que apaguen las luces, no quiero ser feliz. Tu papel se acabó, rompes el miedo, que apaguen las luces, vuelve a sonreír. Y ahí la tristeza dile sigue. Vuelva a leer, ya sé el drama, dile, sigue, no vaya, bye, bye, bye. regresa y dile adiós a tu problema. Disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Su amigo Johnny del Valle aquí acompañándole en esta preciosa mañana. Gracias por dejarme entrar a su auto, a su casa, a su habitación, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio para mí poder servirle en esta capacidad. Vengo hoy a animarte y a poder depositar en ti pues esta energía, este gozo, esta inspiración para poder vivir nuestra vida de la manera que Dios desea. Sí, Dios tiene un diseño perfecto para nosotros y ahora nos toca a nosotros pues poder realizarlo. Esos deseos que están adentro de ti, que tú quieres manifestar, esos sueños que habitan adentro de ti, bueno, tengo buena noticia. Vienen de parte de Dios. Él ha depositado esos deseos para que tú puedas hacer de tu vida un ejemplo de su gloria, de la manifestación de su gracia, de su grande amor. Sí, hoy yo quiero hablar, pues, dedicarme a algo práctico, ¿sí? Quiero hablar acerca del drama. ¿Sabe que nosotros llevamos tanto drama en nuestras vidas? A través de las redes sociales se puede notar como la vida pues a veces se vuelve bien dramático. Vamos a creer un poquito de definición a lo que es esto, ¿verdad? Algo que es dramático es que es exagerado, pues llevado a otra perspectiva. A lo mejor empieza como algo bien simple, pero nuestra perspectiva lo lleva a otros niveles. Algo dramático es cuando añadimos nuestras emociones a esa perspectiva negativa y empezamos a exagerar lo que ha sucedido en nuestra vida. Esto se vuelve un círculo vicioso. El drama atrae más dramas, ¿sí? Se lo puedo decir otra vez, el drama atrae más drama. Y lo que sucede es que seguimos viviendo como protagonistas de una telenovela. Sí, sí. Y estamos nosotros pues a veces en el mismo medio del drama. ¿Qué es lo que trae drama a tu vida? A lo mejor pues las circunstancias que introducen el drama están fuera de tu control. A lo mejor son amigos, a lo mejor son familiares, a lo mejor son circunstancias en tu trabajo. Pero esta condición cansa, quita la energía y causa una grande distracción. Y por eso es importante nosotros dándonos cuenta si estamos envueltos en un drama. El drama también pues trae críticas, lo que nosotros llamamos, yo sé si esa es una palabra correcta, bochinche, hablar de criticar y seguir prolongando este drama hasta que no haya fin, ¿sí? Como las telenovelas americanas. que hace años que todavía están corriendo. Asimismo, ¿cómo nosotros podemos eliminar el drama de nuestra vida? ¿Cómo nosotros darnos cuenta si estamos participando de ese drama? Bueno, de eso yo quiero hablar contigo hoy, porque hay muchos planes de parte de Dios para nuestra vida y no podemos estar distraídos, ni tampoco aguantados, ni tampoco participar de algo que no nos va a ayudar a llegar al próximo nivel, romper las barreras de nuestras vidas y poder ver la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Estás preparado? A lo mejor me meto en problemas hoy en alguno de estos puntos, pero está bien. Vamos hacia adelante. Si usted desea participar en el día de hoy, lo puede hacer llamando al 347-9576. Lord help me. 347-9576 en el área 352. También puede enviar un texto al 593-0095. 593-0095 en el área 352. Adiós al drama. Ya no va a existir en nuestra vida. Y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ah? Porque nosotros somos la luz del mundo. No debemos estar pesaditos, no, para nada. Somos luceras. Somos lumbrera, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. Con la espada es la palabra del Señor. Hacer lumbrera en el camino, llevar el mensaje de vida a todo aquel que esté cautivo. Eso sigo y no me rindo, sigo y contigo. Arrebatando de las manos las almas al enemigo. Yo no me rindo, yo sigo tu camino. Pues yo voy confiado contigo. Sé que no me dejarás, no me desampararás. Si en medio de la prueba conmigo siempre estarás. Vamos dando pasos de frente para rescatar nuestra gente. En medio de un mundo perdido, pues vamos confiados porque andamos de la mano de un Cristo vivo. Tú no te rindas, tú no desmayes. Sigue de pie si sé perseverante. Y sigue el consejo que te digo, porque somos de Adira, Samito y esa piel, rescatando vidas para Jesucristo. Pregoneros del mensaje de vida, caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. Con la espada es la palabra del Señor. Siento ya, pues tu amor me sustentará. He pasado por mucho, pero solo me ha hecho más fuerte. Defendiendo el amor de Dios, uñas y dientes. Camina conmigo al frente, en esto soy persistente. Soldado soy por la fe, y nada va a detenerme. Hoy camino en tu luz, ya no me siento más solo. Ya no me siento más solo porque tú estás conmigo. Una vez nada tuve contigo, lo tengo todo. Camino a mi manera, yo lo hago a tu modo. Yo simplemente hago tu voluntad. Tú eres la fe que me guía, por eso canto este coro. Ya dirá, Samito y esa piel. Somos lumbrera, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. Con la espada es la palabra del Señor. Samito, Samito, esta piel y Yadira, alumbrando para Cristo. recordar que el amor es una emoción bien poderosa. Cambia nuestra vida, cambia nuestra perspectiva. Nos hace saber que somos amados tal como nosotros somos. Nosotros conocemos del amor porque primeramente Dios nos amó a nosotros. Depositó ese sentimiento, esa emoción, esa perspectiva. Y después nos dice que nos comparta con todos aquellos que están alrededor de nosotros. Por eso es que nos dio nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, para nosotros brillar esa luz. Y el amor tiene muchas diferentes expresiones, pero hay una que lo cambia absolutamente todo. Dios ha amarrado nuestros corazones de dos en dos. Y esa búsqueda para un hombre y una mujer cuando se encuentran, pues llega a ser una realidad. Ese sentimiento que Dios los ha unido y que no hay nada imposible. Esa emoción dura para siempre. Y el amor debe de estar creciendo todos los días. Y dando esa expresión aún más fuerte mientras pasan los años, mientras van venciendo los retos juntos. Mántese la mano todos los días, mírese a los ojos y recuerde que Dios todavía está trabajando cosas maravillosas. Y recuérdese ese sentimiento que sintieron la primera vez, cuando se dieron de cuenta que algo especial había sucedido, que la vida nunca sería igual, que sintieron que ese amor era un sueño de la cual nunca querían despertar. Y si esa persona está ahí al lado suyo, ¿por qué no la aguanta las manos ahora mismo? Mira los ojos y dile lo especial que son. Abrázalo, ¿sí? Y si no están ahí, pues envía un texto o manda un mensaje, llama y di que están pensando en ello. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. You know who you are. Tercer cielo, no hay en el mundo amor como el de tú y yo, tan bello y hermoso, tan fuera de la en las noches, quiero contar las se dice, ¿verdad? Good morning, angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle, recordándole que para Dios no hay nada imposible. Siguen llamando. En mi alma, te escucho en la noche, estás aquí, y tomas mi mano, me dices te amo, te puedo ir, llenas mi corazón de tu amor, se siente una emoción, yo quiero brillar. ¿Cuántos tienen suficientes dramas en su vida? ¿Cuántos necesitan un poco más? Bueno, estamos hablando hoy acerca de cómo eliminar el drama en nuestra vida. El drama es cuando uno tiene una situación negativa, sí, perspectivas negativas y son exageradas. ¿Ah? Esto es fácil para suceder, especialmente cuando tenemos personas idénticas o personas que están... compartiendo el mismo drama o la misma perspectiva, pues es un círculo vicioso. Entonces todo lo que sucede es parte de esa, de ese mismo estilo de vida. Yo creo, es solamente una opinión mía, de mis observaciones, que es posible vivir en un mundo dramático y no saberlo, porque uno se vuelve ese carácter y no sabe que lo que de verdad le está sucediendo a uno es que uno está llevando su vida a través de estas exageraciones de emociones. Y no, uno no sale de una para entrar a la otra y siempre hay algo sucediendo. No sé si tú conoces a alguien así o he estado en ese estado antes y sabes de lo que yo estoy hablando en el día de hoy. Serle una persona dramática, sabe que exagera, pero en grande, emociones negativas. Sí, según los eventos que están sucediendo en su vida. Y esto se nota donde quiera. Yo he visto pues, cosas locas como personas haciendo comentarios en Facebook, hablando acerca de sus momentos dramáticos. Pero algo que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué perder el tiempo? ¿Sabe cuánta energía creativa tú estás perdiendo? Personas que son dramáticas, yo creo también que son personas creativas. Pueden exagerar tan bien que están usando su poder creativo en una perspectiva negativa. En una manera negativa. Y no saben que están siendo controlados por esas emociones. Y el drama da luz a más drama. Y es algo que le gusta a la gente participar. Sí, por eso que las telenovelas, aunque sean aburridas, bueno, yo veo las telenovelas y no, de verdad no lo entiendo, no es por el lenguaje, sino por la actuación, ¿sabe? Que son exageradas. Entra la música bien apasionante y dice, no me voy, sí, vete, no, dice, ¿sabe? Se dan la espalda y miran a la cámara, y no sé, es dramático. Pero así también hay personas que viven su vida. Personas que viven su vida ya no sale de lo que es entretenimiento y se vuelve un estilo de vida que quita la energía, quita la creatividad y no da lugar para uno crecer y ser de verdad el carácter que Dios quiere de nosotros. Y toda emoción exagerada, toda emoción negativa exagerada y puesta en una perspectiva negativa, eso es drama. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos eliminar? Pues vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Y cómo pues también tenemos que evitar que personas nos traigan el drama de su vida. Esto va a ser espacio para otras cosas, para soñar, vivir, planear, tener metas. Nadie puede tener metas bajo esa manera de vivir. Y podemos soltar ese drama. Bueno, escuché una historia acerca de una situación bien dramática que estaba sucediendo en una iglesia y la voy a compartir con ustedes. Vamos a ver si me sale como la escuché, pero es de esta manera. Un pastor y un líder de música tenían un problema dramático que estaba siendo manifestado en los servicios. El pastor pues se levantó un día y empezó a predicar acerca de dar, ser dadivoso, ser generoso. Y él pues salmista se paró para cantar, Jesús ha pagado el precio. El pastor predicó otro mensaje acerca de no bochinchar, no hablar. Y el salmista se levantó y cantó una canción, se llama Contaré la Historia. El predicador se paró el próximo día y predicó un mensaje acerca de cambios. Y el salmista se paró y cantó una canción, No me moveré. Por fin el pastor se rindió y renunció y se fue de la iglesia. Y en su último mensaje dijo, Jesús me trajo y Jesús me llevará. Y el salmista se levantó y cantó la canción, ¿Qué amigo tenemos en Cristo? Qué dramático, ¿ah? ¿Eh? Tú eres todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar en tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Tú eres todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar. Me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Porque para mí eres todo y eso nada lo compara. No quiero perderme nada de lo que contigo se gana. Ya yo me he sentido que he perdido mucho, he caminado sin. Ahora busco tu fuerte y resistente. cara cuando miro y prosigo adelante. Tu amor me llena de tanta verdad que no quiero dejarte un instante. Para que sufres y vivir junto a ti se ha vuelto muy interesante. No quiero dejarte, no, amo, yo quiero soltarte. Nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Tú eres todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Tú me sostienes y mi nada te detiene. Yo camino en pos de lo que quieres. Tu amor supera, me hace consciente, me libra del mal que ya viene. Yo camino seguro porque sé que tú me servirás de escudo. Y cada día que pasa más me convenzo que como tú eres tú la esencia que perfuma mi existencia. Esa que llena la ausencia y me derrama en tu grandeza. La que no me deja solo, la que alumbra en mi vereda. Esa que nunca se apaga y me hace entrar en tu presencia. Es todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Es todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Qué lindo es sentirse en la presencia de papá. En tu presencia, Samito y Esafiel, junto a el que habla con las manos, Eliel, los Transformers, transformando el universo. En sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM, se están gozando, yo me estoy gozando, gracias por ser parte de lo que está sucediendo aquí en la frecuencia que inspira fe. Y si usted quiere más información acerca de lo que sucede detrás de la escena y lo que queremos hacer, pues puede pasar a través de radiofe95.com y ahí van a encontrar Misión 15. Y Misión 15 es una manera que usted se puede unir para ayudarnos a nosotros en el 2015, conseguir 15,000 personas más a través de las redes sociales y nuestros esfuerzos para tocar su vida con el mensaje de esperanza y de fe. Bien fácil, tres pasos bien fácil que usted puede tomar. Uno, orar por nosotros. Dos, compartir nuestro contenido. Y tres, pues cometerse a ser dadivoso y dar $15 mensuales a la obra de Dios a través de la frecuencia que inspira fe. Y lo puede hacer ahí mismo en la página de radiofe95.com. Además, van a encontrar muchos recursos más, como nuestra página de oración, donde usted puede mandar su petición de oración y vamos a estar orando por usted y alguien le va a contactar para darle seguimiento. Y también, pues, nuestra librería electrónica. Sí, la librería cibernética que se encuentra en radiofe95.com. Ahí puede conseguir toda su música favorita, Biblias, libros y mucho más. Sí, siempre recordándole que para Dios no hay nada imposible. Y hoy hablando acerca del drama, el drama. El drama nos quita la vida, nos roba los momentos, nos hace exagerar cosas negativas y nos hace siempre estar en ese mismo círculo vicioso. No pierda más el tiempo y vamos a sacar el drama de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, paso número uno, debemos de caer en cuenta cuando estamos creando drama. Nosotros somos los que creamos el drama. Tenemos que caer en cuenta de esto. Y en el momento en que comienza, recuérdate que el drama es una exageración de nuestros pensamientos negativos, de nuestras emociones negativas. Exagerarlo. Sí, no, nunca he conocido a una persona así, o nunca te he visto que tú has sido dramático en un momento u otro. ¿Ah? Personas que se pillan el dedo o algo tan sencillo le pasa y se acabó el mundo. Se tiran al piso, gritan y patalean y llaman a todo el mundo y le dicen, ¿sabe lo que me pasó? Dramático, dramático. Entonces uno tiene que caer en cuenta cuando uno está creando el drama. Uno mismo es el creador del drama, el escritor de las exageraciones que son de nosotros, de nuestra perspectiva negativa. Entonces ese es el paso número uno. Paso número dos es que debemos de cambiar nuestra perspectiva. Recuérdate esto, casi siempre el drama es exageración de cosas negativas que nos suceden. Recuérdate que las cosas no duran para siempre, que siempre hay cambio en nuestra vida y que si hay algo negativo que ha sucedido en tu vida, no va a durar para siempre. A lo mejor, pues, por supuesto, molesta, a lo mejor es algo que no queremos, pero no va a durar para siempre. Si más tú exageras, más tiempo va a durar esa situación negativa en tu vida. Si tú quieres combatir los retos que vienen, en vez de exagerarlo, lo debes de hacer más pequeño. Cambia tu perspectiva, ¿sí? Haciendo esto, pues podemos eliminar más el drama. Paso número 3. No le eche leña al fuego, ¿sí? No participe en el drama de los demás, porque esto puede entrar también en tu vida. Si alguien viene contigo con una escena bien dramática, contrólate, no le dé más energía a ese fuego, no le eche leña a ese fuego. No critique, no participe de bochinche, no participe de su drama. No quiero decir que no puede ser un amigo, puede escuchar, pero no participar, no añadir a esa perspectiva negativa. Y si Dios te da la oportunidad, pues añade algo positivo, trata de cambiar ese ambiente, mirar al lado bueno de las cosas y después compartir lo que compartí con usted en el paso número 2. No todo dura para siempre. Podemos tener esta perspectiva en nuestra vida y dejar de exagerar todas esas emociones que solamente nos llevan a tener más drama y más drama, ¿sí? Quédese ahí, no se mueva. Recuerda siempre que para Dios no hay nada imposible. Quiero llegar a donde estás, abrir mis alas y volar. Déjame entrar al santo lugar, donde en tus brazos puedo descansar. Y aunque comprendo que no soy perfecto, estoy consciente que contigo crezco, pues eres la luz que da motivo a mi existir. Y si pudiera detener el tiempo, daría todo hasta lo que no tengo, por un destello de tu gloria yo sentí. Y me pierdo en tu presencia, como un niño en su inocencia. Y es que yo hoy quiero más de ti. Ah, quiero más de ti. Hey, yeah, hey, quiero más de ti. Quiero llegar a donde estás. Mis alas y volar. Déjame entrar al santo lugar, donde en tus brazos puedo descansar. Abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Oh. Y hoy feliz me siento estando contigo, y el cielo es testigo. El amor que recibo llena mi corazón. No importando las piedras del camino, sostienes mi destino. Abro mis alas contigo hacia un mundo mejor. Eres el autor de mi canción, solo tú me das la dirección. Para que no se pierda mi alma, me brinda salvación. Y feliz me encuentro estando contigo. Sé que el mundo es testigo, y el amor que recibo proviene del Señor. Quiero llegar a donde estás, abrir mis alas. Señor, abrázame. Abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Oh, abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Gracias por estar en sintonía. Su amigo Johnny del Valle aquí acompañándolo en la frecuencia que inspira Fe y este su programa Sin Límites. ¿Sí? Vamos a romper las limitaciones en nuestra vida y hoy estamos atacando lo que es el drama. Nunca he experimentado lo que es el drama. El drama es la exageración de pensamientos y emociones negativas, ¿sí? Exagerado. Yo he sido exagerado antes, yo he exagerado. Y como estaba diciendo antes, es como coger algo simple y hacerlo más grande de lo que es. Mencioné durante la revolución que es como si alguien se pinchara el dedo y quisiera llamar la Guardia Nacional, ¿sí? ¿Entiende? Que es una exageración. Y tenemos que tener cuidado, ¿sabe por qué? Porque hay algunas personas que de verdad están pasando por cosas difíciles y necesitan amigos, necesitan apoyo. Y a veces nosotros no notamos los problemas de los demás y lo auténtico que son, porque estamos envueltos en un mundo donde todo es exagerado, ¿entiendes? Donde todo es pues demasiado de muy dramático. Entonces, cuando hay alguien que tiene un problema genuino, alguien que de verdad necesita vuestra ayuda y escuchamos, pues no tiene valor porque hemos exagerado nuestras emociones simples. Entonces ahora, pues una persona que de verdad necesita nuestro apoyo, no hay expresión para ello, no hay ese espacio. Y por eso es que también es tan negativo ser dramático, porque le quita el valor de verdad a las personas que están pasando por cosas difíciles. Y tenemos que tener mucho cuidado en qué nosotros llamamos dramático. Porque hay personas que de verdad necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo, y no están exagerando su perspectiva. Pero porque hay mucha gente exagerando sus perspectivas negativas, pues esto causa, como dicen las escrituras, que va a endurecer nuestros corazones. Nos vamos a sentir frío a ciertas circunstancias porque pensamos que todo es lo mismo. Sí, y por eso es una de las razones que en nuestra cultura debemos de eliminar el drama. Sí, vamos a dejar el drama para los expertos en las telenovelas y vamos a vivir nuestras vidas y usar esa energía para ser creativo y llegar a nuestras metas. Y deje de estar compartiendo su drama en Facebook y deje de estar compartiendo con personas que lo que van a hacer es echarle más leña al fuego. Vamos a expresar nuestra perspectiva, nuestras necesidades, sí, eso. Oren por mí, necesito que alguien pues me ayude a orar o pedir un consejo. Eso todo está bueno, pero exagerar quiere decir que cuando algo es pequeño y uno lo hace más grande de lo que es, y esto lo que causa es división, causa problemas y un sinnúmero de cosas y nos hace perder el tiempo. Nuestro enemigo sabe que nosotros nos gusta una buena historia, nos gusta escribir el drama y nos ayuda a exagerar esto, poniendo en nuestra perspectiva cosas que no son reales, ¿ah? Y debemos de tratar de eliminarlo. Los primeros pasos que yo le di ya es número uno es realizar cuando estamos creando drama, ¿sí? ¿Qué nos causa crearlo? Y caer en cuenta para poder pararnos antes de ir bien lejos. Número dos es cambiar nuestra perspectiva recordando que las cosas no duran para siempre, que si viene un reto en nuestra vida, no debemos de exagerarlo porque esto va a pasar. Ponerle la atención propia que se merece, ser creativo y pedirle a Dios que nos ayude a salir de esa circunstancia y pedir ayuda a nuestros amigos, pero sin exagerar, ¿ok? Entonces, número tres era no echarle leña al fuego, no participar del drama de los demás. Si alguien viene exagerando su perspectiva, nosotros debemos de calmarnos, escucharlo, ponerle un oído y darle a entender que las cosas cambian, que no se quedan igual. Pero si uno pues exagera con ello, pues de verdad no podemos eliminar lo que es correctamente el problema. Hacemos el problema más grande de lo que es. Siempre recuérdate que tenemos un Dios que es más grande que tu problema, que tus circunstancias difíciles. Número cuatro, salir de relaciones que son negativas, sí, que son, no son saludables. Hay relaciones en nuestra vida que no son saludables, que son dramáticas. Y si no podemos arreglar esa circunstancia y no podemos ser parte de eso sin ser dramáticos nosotros, pues debemos de eliminar relaciones dramáticas. ¿Sabes? Cuando las personas te llaman con una perspectiva negativa, cuando quieren hablar de las personas en la comunidad, cuando quieren contarte sus historias y su perspectiva, si esto es un hábito constante y constante, constante, y nota que estás perdiendo mucho el tiempo en eso, o contestando correos electrónicos, o estando mucho tiempo en Facebook buscando cuáles son los problemas que están sucediendo, trates de eliminar estas relaciones. Esto va a abrirte a ti más tiempo para tener las capacidades necesarias para alcanzar metas, para hacer tus sueños una realidad y vivir la vida de la perspectiva que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Vamos a parar el drama. A todo lo que da, para Dios nada es imposible. Quiero volver al lugar donde me encontraste, volver a tu corazón. Yo me entrego y aquí estoy, es lo que puedo ofrecer. Es lo que puedo ofrecer. Es lo que puedo ofrecer. disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. ¿Cómo va el drama en su vida? Estamos eliminando el drama en el día de hoy. Y le digo, pues, qué alegría para mí poder participar con ustedes en esta capacidad y hablar de estos temas que de verdad mejoran vuestras vidas. ¿Cómo les gustaría compartir más con aquellos que a lo mejor necesitan un mensaje como este o como los que predican aquí nuestros pastores y evangelistas que usan estos micrófonos para traerle mensaje de paz? Y por eso es que le estamos invitando a cada uno de ustedes que sean partícipes de Misión 15. Misión 15 es bien fácil, orar con nosotros 15 minutos, ore por la misión de Radio Fe, de la frecuencia que inspira fe. Consiga 15 amistades que le pueda decir acerca de la frecuencia que inspira fe para que se unan a nosotros, que nos escuchen, que se unan a través de las redes sociales. Y también, pues, participar contribuyendo $15 mensuales a esta obra. Mira, una de las cosas que sucede aquí es algo pues maravilloso ver cómo estamos afectando el mundo que nosotros vivimos y queremos hacerlo aún más. Es un gran deseo para mí ser parte de una organización que preserve nuestra cultura cristiana hispana, que se puede perder si no hay una próxima generación, si no tenemos conexiones en la tecnología, si no preservamos nuestros mensajes, si no hacemos accesible a la próxima generación. Y yo encuentro eso parte de mi misión. Y por eso es que queremos alcanzar el mundo completo. Queremos, con esta frecuencia, es uno de los recursos, de los muchos recursos que queremos traer a este mundo para preservar la cultura hispana cristiana, ¿sí? Y usted puede ayudarnos, puede participar de esto. Esa es la visión, a unirnos alrededor del mundo para proclamar el mensaje de esperanza, de fe, de cristianismo, de nuestro Salvador y lo que Él ha hecho por nosotros y continúa a hacer por las vidas de aquellos que tanto necesitan. Queremos ver vidas restauradas, familias restauradas, personas sanadas y salvadas. ¿Sí? Únete a Misión 15 en el día de hoy. Para más información, vaya a radiofe95.com y participe en el día de hoy. Sea uno de los 6 personas. Si 6 personas diarias se unen a Misión 15, pues vamos a alcanzar nuestra meta en menos de 6 meses. Vamos, corre, ¿qué te espera? Misión 15. Si necesita más información, puede enviar un texto al 593-0095 que diga Misión 15. 593-0095 en el árbitro 352. Y ahí pues vamos a... Me siguen mandando textos. Gracias, gracias, gracias por participar en el día de hoy. Y hoy estamos hablando acerca del drama. Drama, drama, drama. El drama es... Él es ser exagerado de los pensamientos negativos, de cosas negativas que nos suceden, exagerarlo y hacer lo más grande de lo que es. Vamos a dejar el drama para las telenovelas y hoy vamos a tratar de eliminarlos en nuestra vida. Yo sé que a lo mejor alguien está diciendo es que el drama es inevitable y esto no es verdad. Es simplemente una expectativa, una manera de ver las cosas. Y yo he conocido personas dramáticas en mi vida que lo que hacen es crear más dramas y más drama y más drama. Sus hijos han salido dramáticos también y han continuado una rutina, una cultura en su círculo. Y para decirle la verdad, no he podido ser amigos con personas así porque yo tiendo a ser exagerado en cosas positivas. yo soy lo opuesto, y a lo mejor no es muy bueno eso, pero yo soy lo opuesto, yo soy exagerado en cosas positivas, y pienso a veces demasiado de muy grande a veces por mi propia salud, y digo, no, esto hay que hacerlo, esto es lo mejor que ha sucedido. Esto, a lo mejor vienen pruebas y circunstancias difíciles, y yo la veo siempre como oportunidades, pero es porque yo he visto esa rutina, esa manera de ser, y no es buena, no es linda ser una persona dramática. Y no, el drama se puede evitar. Ya vamos por el punto número 4, que era eliminar relaciones que no son saludables, ¿sí? Y tratar lo mejor posible de salir de eso. El número 5 es ser honesto con las personas. Ser abierto y honesto con las personas. No exagerar, no decir cosas, añadirle más de lo que tiene la historia, sino ser bien honesto con las personas. Hay personas que usan la honestidad como parte de exageración también, y dicen, no, yo soy tan feo como tan franco, y lo voy a decir así porque así soy yo, y esto lo que causa es más problemas todavía, porque esas son paredes que uno pone y dice que estoy haciendo honesto, pero de verdad lo que está haciendo es malcriado. Y haciendo eso, pues lo que hace es añadirle más al drama, ¿sí? Uno tiene que primeramente chequear sus emociones. Si uno está enojado, atribulado, bajar esas emociones, cambiar nuestra perspectiva y después participar. ¿Sí? La vida no nos llama a nosotros a reaccionar, pero sino a responder. Y es totalmente diferente. Reaccionar es el momento que si alguien te pega y tú le caes encima, ¿entiendes? No tiene tiempo para aguantar tus reacciones y responder, porque responder es mucho mejor que reaccionar. Y debemos de tener esto en mente, porque muchos de los momentos difíciles de nuestra vida los podemos evitar, problemas y conflictos con los demás, y entrándonos más en problemas de enojo y raíces de amargura. Es por eso, porque no paramos a tiempo, porque seguimos haciendo el hoyo más profundo y exagerando y exagerando y exagerando, y todo el mundo que participa pues le echa más a ese problema, y debemos de ser honestos con todos y bien abierto y auténtico, y contar las historias como son y la perspectiva. Y sabes qué, usar cosas en nuestro vocabulario como, esta es mi perspectiva, esto es como yo lo veo. A lo mejor estoy equivocado. Está abierto para otras interpretaciones, porque no todo va a salir a nuestra manera, y hay razones por las cuales cosas cambian. A veces Dios nos quiere llevar en otra dirección y usa circunstancias difíciles para que nosotros nos salgamos de ese camino y seguir los pasos que Él quiere que nosotros sigamos. Y enseguida nosotros hacemos drama, cosas grandísimas de cosas que son tan pequeñas. Esto nuevamente elimina nuestra sensibilidad a problemas que de verdad son graves y debemos de ponerle atención. A veces hay personas alrededor de nosotros que están sufriendo de verdad auténticamente, y no sabemos que es una realidad que nosotros podemos aportar y ayudar, porque tenemos tanto drama alrededor de nosotros que no hemos podido distinguir lo que es drama y lo que es problemas. ¿Ah? Y esto es un problema en nuestra cultura bastante grande. El número 6 es eso. Número 6 es, no sea muy ligero en juzgar personas como dramáticos. ¿Sí? Nada más porque nosotros hemos experimentado drama en nuestra vida, ahora no todo el mundo que tiene un problema es dramático. Hay personas que de verdad auténticamente necesitan nuestra simpatía, necesitan nuestra ayuda. Y a veces, pues, simplemente porque han habido tantas personas gritando lobo, no le ponemos caso a cuando de verdad auténticamente hay un problema. Entonces, la número 6, no vamos a ser muy ligero en juzgar a las personas como dramáticos, sino vamos a darle el tiempo. Pero el momento que vemos que es exagerado, ahí es que nosotros debemos de ayudar, diciendo, estas cosas van a pasar. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva y hacer un apoyo, hacer una ayuda. ¿Sí? porque para eso nos manda Dios. Le digo, yo le doy gracias a Dios por amigos así, que en un momento dado que necesitaba yo ayuda, en vez de venir con una perspectiva exagerada, vinieron con ánimo para apoyarme y decirme, ¿sabes qué? Todas las cosas obran para bien. Y hoy yo te puedo decir que yo puedo notar cuando el drama empieza a levantarse. Y le pido a Dios que día a día me ayude, porque no somos perfectos, a mirar las cosas como Él las ve. Como estoy mirando hoy por la ventana este precioso despertar, donde yo me encuentro está un poco nublado. A lo mejor donde tú estás, pues ha salido el sol y se puede ver en todo su esplendor. Pero aquí el sol ha salido para alumbrar el día y dejarnos saber que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero hay una nube, una neblina bastante espesa que poco a poco se está desapareciendo y está dando revelar los árboles en la parte de atrás de esta escena. Y nada más lo veo como si fuera una sombra, pero están ahí. Puedo notar algunos de los detalles en la sombra. Pero mientras calienta el sol, poco a poco se está desapareciendo esta neblina. Y se nota un poco de la grama, la que está más cerca a mi vista. Y en ella pues hay unos pajaritos que ahora mismo están buscando algo de comer. Y estoy seguro cantando sus canciones a Dios. La naturaleza fue toda creada para nosotros. Y qué triste que nosotros le pasamos por el lado. Tan metido en nuestro drama, en nuestro diario vivir, que no notamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Si tú sacara un tiempito hoy, un momento, cambiaría tu vida y tu perspectiva. En esta mañana, si tú tienes un momento, sal afuera o mira por tu ventana. Respira profundamente. Y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de vivir. Porque estoy aquí, de pies. Gracias. Pon tu mano sobre tu pecho. ¿Tú sientes ese corazón latiendo? Ese es el ritmo, parte de la naturaleza que le dice a Dios que Él es santo. En ese momento, el Santo Espíritu de Dios te va a recordar que Él siempre ha estado contigo y nunca te ha dejado. Cambiará tu perspectiva y va a ver tus retos diferente. Va a ver que todo está bien, porque Dios está contigo. Dale esa oportunidad para que te conecte con tu Creador. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y este es tu amigo Johnny del Valle, el que siempre te recuerda, para Dios nada es imposible. He sufrido tantas veces, la vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces. Yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy? cantar victoria. Dios ha sido fiel. Me toca a mí cantar victoria. Dios ha sido fiel. Oh, oh. Ahora sé que todo lo que pasé, de una forma u otra en la vida, me ha servido para bien. Los tropiezos definen mi destino, pues son parte de un propósito divino. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. Ha sido fiel. Oh, todo el mundo te ama cuando estás arriba, pero cuando estás solo muchos ni te miran. Pero aún así he visto que en la vida, para cada prueba hay una salida. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie sin mis caídas? Toca a mí cantar victoria. Dios ha sido fiel. Sí, siempre, siempre Dios ha sido fiel. Me toca a mí. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. ¿Se están gozando? Yo me estoy gozando. Siguen llamando al 347-9576, 347-9576, el arco 352. ¡Pongan atención! Es mi fortaleza, por eso te canto, por eso te alabo, eres parte de mi naturaleza. Y con las manos arriba, esa alabanza suba y no se caiga. Que en el aire se percibe cuando todo alabado al que vive. Alabanza se descendió el tiempo a la tierra, donde hay uno, dos, tres, es su nombre. Ahí está él. Alabanza se descendió el tiempo a la tierra, tiempo tierra, donde hay uno, dos, tres, es su nombre. Ahí está. Hey, pongan atención. Hey, vamos a grabarlo. Si lo haces de corazón, le aseguro que aquí va a suceder algo. Hey, pongan atención. Hey, vamos a grabarlo. Si lo haces de corazón, le aseguro que aquí va a suceder algo. Con las manos arriba, todito juntito, es que es. Batiendo las manos, sin ritmo, mi hermano, no olvides de mover los pies. Con las manos arriba, todito juntito, es que es. Batiendo las manos, sin ritmo, mi hermano, no olvides de mover los pies. Ayer, explicado otra vez, que parece que no saben lo que puede suceder. Cuando el pueblo del Señor le alaba con las manos y los pies, algo sobrenatural puede suceder. Cantando aquí, danzando allá, que lo escuche el mundo entero, que esto es para gozar. Cantando aquí, danzando allá, que lo escuche el mundo entero, que esto es para gozar. Pongan atención, que ha llegado tu bendición. Adorarles la intención, para que se llene tu corazón. Y este mundo se hizo, para pisotear las penas en el piso. Ey, y si el gozo no te alcanza, dale echa pa' acá, pero avanza. Ey, que este gozo es gratis. Ey, te lo dice el levita Isael, que este gozo no se acaba. Ey, te lo dice el feliz Isael. Con las manos arriba, todito juntito, es que es. Batiendo las manos, sin ritmo, mi hermano, no olvides de mover los pies. Con las manos arriba, todito juntito, es que es. Batiendo las manos, sin ritmo, mi hermano, no olvides de mover los pies. Definitivamente, esta es una cosa bien hecha para que tú sueltes las penas en el suelo y te goces, porque en la alabanza hay poder. ¿Cómo están? Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y gracias por participar en el día de hoy. Gracias por todos aquellos que nos mandan texto, que nos llaman. Mira, nos están llamando ahora mismo. Sí, vamos a coger ya esa llamada, Yarita. Gracias por participar. De verdad, es un gran privilegio para mí poder servirle en esta capacidad y saber que Dios está haciendo cosas maravillosas. Recuérdense que nuestra misión es cansar a las naciones. La misión de esta organización es preservar la cultura cristiana hispana. Y lo hacemos a través de este recurso, la frecuencia que inspira fe. Hay otra plataforma que se llama Renuevo y tenemos muchas, muchas otras cosas más. Pero ayúdenos, participe en Misión 15. Usted puede participar orando por nosotros, compartiendo nuestro contenido y contribuyendo. Para más información, vaya a nuestra página de internet, a radiofe95.com, y ahí va a encontrar más acerca de Misión 15. Si va arriba, donde están todos los artículos, encontrará un botoncito que dice recursos y actividades. Ahí también van a encontrar eventos que están sucediendo en la área, también la librería cibernética y muchas otras sorpresas más. Pase por ahí y recuerde siempre que para Dios nada es imposible. Tienes apoyo al otro lado de radio. Queremos hacer su frecuencia de fe, su inspiración. ¿Ah? Bueno, hoy estamos hablando acerca de cómo eliminar el drama. Eliminando el drama nos ayuda a nosotros a soltar el espacio que está siendo obtenido por nuestra creatividad para exagerar las cosas negativas y usar esa energía para concentrarnos en las metas que tenemos, en los sueños que Dios ha puesto en nosotros. El drama cansa y el drama trae más drama. Vamos a dejar el drama a los profesionales, aquellos que escriben y actúan en telenovelas, que lo hacen de lo más bien. Felicidades, chicos. Pero para la vida real, vamos a tratar de eliminar el drama y tratar de dejar de exagerar las cosas pequeñas que nos suceden. Un repaso bien ligero. Lo número uno que debemos de hacer es caer en cuenta cuando estamos creando el drama. Número 2, debemos de cambiar nuestra perspectiva. Número 3, no debemos de echarle leña al fuego, ayudando a personas a exagerar también. No vamos a exagerar con ellos, sino vamos a ayudarle a cambiar su perspectiva también. Número 4, eliminar relaciones que no son saludables, que son dramáticas en nuestras vidas. Si no podemos participar en una manera positiva, pues vamos a eliminar esas relaciones. Número 5, ser sincero con las personas, honesto, no exagerar las historias, porque esto causa mucho problema. Número 6, no juzgar a nadie por ser dramático, porque hay personas que de verdad auténticamente tienen problemas, pero no los reconocemos porque hemos sido dañados, nuestra perspectiva ha sido dañada, porque en esta sociedad tenemos demasiado de mucho drama. Entonces, cuando personas de verdad necesitan ayuda, a veces sobremiramos esas oportunidades para ayudar y ser de bendición, porque le ponemos bajo la misma categoría de dramático, y esto no es una realidad. Y para nosotros reconocer los problemas auténticos, debemos de escuchar primero y saber que Dios nos da oportunidad para ayudar. Y lo número 7, debemos de aprender del drama. ¿Qué aprendemos del drama? Que hemos perdido el tiempo, que hemos exagerado, que las cosas no fueron de esa manera, que hemos causado problemas, hemos dañado relaciones. Si seguimos en el drama, aprendemos del drama, que debemos de no tener esas perspectivas negativas exageradas, porque cuando exageramos, pues las cosas no nos van muy bien, ¿sí? Y estoy seguro que si tú pones las cosas en perspectiva correcta, no lo va a coger tan personal. Recuérdate, tenemos un enemigo que sabe, que es un experto en exagerar nuestros problemas. ¿Ah? Y cuando el enemigo de nuestras almas quiere que nosotros entremos en problemas, exagera las cosas. Mira cómo te trataron, mira lo que dijeron de ti, mira cómo te pusieron. Y la realidad a lo mejor es otra, pero la exageración que nosotros hacemos en nuestra vida nos llevan de drama en drama en drama en drama. No te envuelva en ese revolú, no sea víctima del drama, sino sea un héroe como lo eres. Y vamos a vivir nuestra vida como Dios lo intentó. Yo he visto a Dios hacer cosas maravillosas, cambiar las vidas, transformar vidas y poner orden y restauración. En mi propia vida ha habido momentos donde yo he exagerado hasta con Dios. A lo mejor tú me puedes entender. Cuando yo digo, Señor, ya yo no puedo más. Me he olvidado que las Escrituras dicen que no hay nada que viene en nuestra vida que no ha sido para construirnos, y que no hay carga que nosotros no podemos llevar. Y que cuando nos sintamos débiles, que vayamos a Dios por las fuerzas. Porque somos nosotros mismos que nos debilitamos, nos quitamos la habilidad y la energía y las fuerzas cuando exageramos lo que nos está sucediendo. Job nos enseñó esto. Él pasó por pruebas que uno puede decir son auténticas, pero hubo un momento donde él cayó en sí y dijo: ¿quién soy yo? Si Dios todo lo sabe y lo reconoce. Y él pudo decir: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a dejar de exagerar, porque no importa qué grande y dificultoso sean los momentos en tu vida ahora mismo, tú le sirves a un Dios que es más grande que tu problema, más grande que las circunstancias negativas que quieren venir a robarte de tu gozo o de tu alegría. Dios está ahí, a tu lado. Él nunca nos deja. A veces nosotros pensamos que la lucha es contra personas que han venido contra nosotros. Decirte la verdad, La lucha es contra el enemigo de nuestras almas y nuestros propios pensamientos. En esta mañana, en unos momentos, quiero hacer una oración contigo. Y si tú deseas dejar tu petición conocer, puedes llamar aquí al 347-9576, 347-9576, en Arco 352. O también puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en Arco 352. Y nuestra página de internet tiene una función de oración. Ahí también puede dejar sus peticiones. Es importante para Dios, es importante para nosotros. Y en unos momentos vamos a orar, creyendo que para Dios no hay nada imposible. En el camino, olvidando dónde está su destino, pensando que todo ha terminado. Es verdad que muchos han ignorado tus promesas y que hay otros que ya no creen en tu respuesta, diciendo que su presente terminó. Es verdad que hay momentos que las fuerzas nos traicionan y la duda nos cautiva y nos ahoga. Pero en medio de esa tormenta yo he visto a Dios meter su mano y obrar. Nos traiciona, que la duda nos cautiva y nos ahoga. Pero en medio de esta tormenta he visto a Dios meter su mano y obrar. He visto a Dios tomando de la mano al caído, levantando al que está deprimido, para que pueda llegar y alcanzar. por sus llamadas, gracias por sus textos. Estoy aquí pues preparando para orar y con autoridad y las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Hay muchas situaciones esta mañana que están entrando, situaciones difíciles, situaciones de salud, de economía, de problemas de relaciones. ¿Sabes qué? Dios tiene una solución grande y vamos a orar en unos momentos, pero quiero nuevamente decirle, la línea telefónica está abierta. Si yo perdí su llamada, he estado atendiendo los que están llamando en el día de hoy, usted puede llamar nuevamente. El 347-9576, 347-9576 en Arico 352. No hay razón por la cual tú te tienes que quedar ahí en tus problemas de salud, en tus problemas de economía, en tus problemas de relaciones, en tus problemas emocionales. Dios quiere romper las cadenas en tu vida. Y yo te aseguro a ti que si tú pones ahora mismo tu vida en las manos de Dios, cosas grandes van a suceder. Las líneas están abiertas, el 347-9576, 347-9576 en el Arico 352. Puedes también enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en Arico 352. Como pueden escuchar en mi voz, de verdad siento que el Espíritu de Dios está haciendo algo maravilloso en esta mañana y no quiero que tú te pierdas tu oportunidad de conectarte a esa fuente, a lo que Dios está haciendo. Si esta voz te ha cansado a ti, si esta señal te ha cansado a ti, no es coincidencia. Hoy Dios quiere restaurarte. Haga el paso. Sí, y si no puedes llamar, quédate ahí. En unos momentos vamos a orar juntos. Y Dios va a romper las cadenas y darte a ti un milagro que tú tanto has estado esperando. Para Dios no hay nada imposible. Porque cuando oras te cambia la vida. Porque cuando oras siempre es sanidad. Cuando oras ya no hay imposible, porque lo imposible se hace realidad. Porque cuando oras se rompen cadenas, porque cuando oras tu dolor se va. Porque cuando oras todo se transforma, porque cuando oras sientes libertad. Ante un nuevo desafío, recurre a la oración. Frente a todo lo que esté descontrolado, recurre a la oración. Ante lo peor de nuestra economía, recurre a la oración. Ante la traición que a veces trae la vida, recurre a la oración. Oh, porque cuando oras te cambia la vida. Porque cuando oras siempre sanidad. Porque cuando oras ya no hay imposible. Porque lo imposible se hace realidad. Porque cuando oras se rompe cadena. Porque cuando oras tu dolor se va. Porque cuando oras todo se transforma. Porque cuando oras sientes libertad. Cuando oras te cambia la vida. Tu luz te ilumina y todo lo que pidas te hará realidad. Cuando oras se rompe cadena. Tu vida está plena y todo tu ser recibe. Cuando oras te cambia la vida, porque cuando oras siempre es sanidad, Este es el momento donde vamos a orar juntos por esa petición que tú tienes. Mira, yo sé que las oportunidades que la vida nos da a veces pues son difíciles, son retos, pero no dejan de ser oportunidades. A lo mejor tú estás pasando por momentos que tú dices, ¿tú quieres saber de drama? Yo te puedo contar lo que me está sucediendo a mí. Pero si quitamos la exageración de lo que nos ha sucedido y tenemos este cambio de perspectiva, que las cosas cambian y que todas las cosas obran para bien, pues tú estás un candidato perfecto para recibir un milagro. Y hoy estoy determinado para ayudarte a llegar ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, porque tú nos das esta oportunidad. Nos concede compartir estos momentos juntos en este espacio radial. Y sé, Señor, que muchos de los que están escuchando en el día de hoy necesitan un toque de tu mano. Tú nos has enseñado en el día de hoy a no exagerar las cosas negativas que nos suceden. Y Señor, por eso, pues te pedimos perdón. Ayúdanos a cambiar nuestra mente y nuestra perspectiva acerca de los retos y cómo llegan a nosotros. Y entender que tú nos estás haciendo crecer, que nos está cambiando nuestro carácter para ser más como Cristo. Gracias, Señor, por enseñarnos, por dejarte conocer y amarnos tal como somos, por perdonar nuestros pecados y nuestras ofensas y restaurar nuestra vida. Y hoy presento las circunstancias difíciles de todos mis amigos, todos mis hermanos que están orando por restauración, están orando por sanidad, están orando por sus finanzas. Yo te pido que haga maravillas como tú solamente lo sabes hacer. Estamos aquí presente en tu presencia, declarando tus promesas, reconociendo tu poder y sabiendo que tú haces cosas maravillosas. Ve sanando ahora mismo, Señor, cualquier enfermedad. Ahora mismo quita de ese cuerpo cualquier dolor. Que tu Santo Espíritu haga una visitación de sanidad. Para en honra y gloria del nombre de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, quedan sano ahora mismo para honra y gloria del Maestro. Y te pido por aquellos que están en depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo en este instante las cadenas caen rotas y están libres para adorar y glorificar tu nombre. Y te pido por los matrimonios, que tú los restaures, que día a día se enamoren más de ti del uno al otro y que alumbre el amor que tú has depositado en su vida. Te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, cuídalo, guíalo y halo la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido por el necesitado en el día de hoy, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Quítale la ansiedad y preocupación y dale las promesas. Y ayúdanos a nosotros a compartir con ellos de las bendiciones que tú nos has dado para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Sepan que tú eres real, que para ti nada es imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Celebrar, secar esas lágrimas, alzar esas manos y declarar que la victoria es tuya. Ya Dios lo ha hecho. Me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Sí, estamos celebrando el mejor año de tu vida. Si quieres alguno de esos recursos y todavía no has alcanzado, ir a mi página johnnydelvalle.com. Ahí hay unos cuantos recursos que te pueden ayudar. Quiero ser parte de esa jornada juntamente contigo para que vean esos sueños que Dios ha depositado en ti ser una realidad. Ahora, cega esa lágrima, alza esa mano, sube el volumen a tu radio y gózate, porque Dios ha hecho una obra grande en ti. Para Él, nada es imposible. Ahora puedo. He's in charge. tú a ver, tú ahora sigue, sigue lavando el que vive, esta canción nunca termine, sigue sintiendo el fuego, cayendo la gloria y el tiempo, Lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi lista, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Bueno, gracias, gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Qué gozo, qué privilegio ha sido poder servirle en esta capacidad. Sigan siempre adelante y para más información de esta emisora pueden ir a radiofe95.com. También no se olviden de descargar nuestra aplicación movible y llevarnos con ustedes donde quiera que vayan. Ir a Renuevo y escuchar mensajes que a lo mejor todavía no he escuchado y saber que estamos ahí para ustedes. Pues y otra cosa es Renuevo, es R-E el número 9 V-O, R-E-9-V-O, Renuevo.com. Y también le quiero dejar saber que vamos a estar aquí pues siempre para servirle en esta capacidad, ayudándole, y su oración es bien importante para nosotros. Si usted necesita oración, puede ir a nuestra página todos los días y ahí pues pone su petición de oración y alguien le va a contestar. Queremos ayudarle, queremos ser ese apoyo. Sí, no se olvide de Misión 15 y también gracias a todos los auspiciadores de esta frecuencia, a todos los pastores, evangelistas y ministros que usan este micrófono para traer el evangelio a las naciones. Estamos tan privilegiados de tener un equipo de personas que de verdad aman la obra y quieren seguir adelante con esta visión. También pues le doy gracias a ustedes por escuchar, por orar por nosotros y participar. Es un privilegio poder ser parte de esta comunidad. Gracias, muchas gracias por dejarme ser parte de su vida, sinceramente. Y gracias por dejarme entrar a su hogar y gracias por ser parte de mi vida. Te lo agradezco tanto, tanto, tanto. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite, aquí en La Frecuencia que Inspira Fe. Me despido de ustedes recordándoles siempre que para Dios nada es imposible. Y que que le echen gana. Le veremos la próxima vez. Don't miss me too much. Love you, angel. Can't wait to see you. So beautiful. Ahora canta, dale conmigo toda la avanza. Aunque se acabe la garganta. Sigue fluyendo el fuego, cayendo, lo siento adentro. Ahora sigue, sigue lavando el que vive. Esta canción nunca termine. Sigue sintiendo el fuego, cayendo, la gloria que se fue. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Así se dice. Qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo entonces traile. En esta fiesta no se hace el desaire. A todos se les cambia su lamento en baile. Puedo cantar, puedo brincar, puedo al mundo testificar. Puedo decir, bueno nada más. Para se compara el gozo que Dios me da. Y ya, voy a danzar, voy mis manos a levantar. Y si tú lo quieres sentir, yo te contagio de LPWJRN Summerfield, Ocala. Fe 95.9. Ustedes en sintonía con LPWJRN Summerfield, Ocala. Fe 95.9 FM. Con la frecuencia que inspira fe.